contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas, y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha puesto en nuestras manos, humildes y sencillas e imperfectas, el gran don de la misión y del testimonio en el mundo. Aleluya. Le saludo, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, volvemos los ojos a María. María que también nos ve. María que está con nosotros. María en este mes del Santo Rosario. El Rosario, en su sencillez, tiene un poder inmenso, no un poder mágico. Ponemos el rosario en el carro y arrancamos a 200 por hora, nos ponemos un rosario en el cuello y vamos a hablar mal del otro. No, el rosario es un instrumento santo. Tres cosas ha reconocido la Iglesia: el escapulario, el rosario y la medalla milagrosa. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa hoy el mensaje de la palabra de Dios con este tema, ciertamente, del testimonio. Pablo habla a los efesios que más venían del paganismo, pocos venían del judaísmo, pero hay que vivir la unidad. En una parroquia había grupos de personas de diferente etnia, ¿verdad? Sucede en el mundo, diferentes procedencias étnicas, pero vivían la caridad. Nadie se sentía superior a nadie y todo el mundo era escuchado. Recuerde que estamos en el camino sinodal. Oremos por el sínodo, que nos habla de la escucha, de la misión, de la participación. Y naturalmente, bueno, lo que está diciendo Pablo es que les felicita porque están tratando de vivir la caridad. Y le pido a Dios que ilumine su mente para que comprendan la grandeza de la vocación que tienen. Decía alguno: es que yo nací católico, pero bien pudiera ser musulmán, judío o no ser nada. Bueno, eres libre de equivocarte también. Sí, eres libre hasta de equivocarte. Aprecia tu fe católica. Es un tesoro maravilloso. Estudia un poco tu fe, porque a veces hablamos de lo que no conocemos. Vendemos el terreno sin saber que adentro había un tesoro. Pues bien, por eso hoy Jesús habla del testimonio cuando dice: todo aquel que me reconozca abiertamente, lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios. Y dice: el que me niegue, pues tampoco lo voy a reconocer. O sea, no es que Jesús sea vengativo, pero está llamando al reconocimiento. Y ustedes saben que esto no consiste en llevar un tremendo instrumento. Si nos ponemos el rosario, nos critican, bah, ustedes se ponen en la marca de la bestia, se ponen brujerías. Cuidado con el protestantismo que está hecho, por lo menos en el ambiente nuestro, para atacar estos signos. Pero el signo que no puede nadie negar es una buena vida y sobre todo afirmar la verdad. Y lastimosamente muchos legisladores, muchos médicos, muchos abogados y muchos que se dicen conocedores de la verdad, a la hora de dar testimonio esconden la fe. Se van por lo que es políticamente correcto. En la política ni hay amigos ni hay muchas verdades. La política ha dejado atrás la verdad. Y se van a cuántos votan. Pues bueno, los votos no hacen la verdad. la verdad brilla por sí misma. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿apreciamos el tesoro de la fe católica que tenemos? ¿O decimos voy a probar porque mire fulanito y cambió su vida? Bueno, había que ver si realmente la cambió o no. Esta cambiadera se ha vuelto la informalidad. ¿Apreciamos la fe católica? Como dice Pablo, pido a Dios que les ilumine y comprendan su tesoro. Y la segunda pregunta es, ¿reconocemos a Dios cuando estamos y damos testimonio de Él cuando estamos en el trabajo, en la reunión de los amigos, en el estudio, en el deporte, o terminamos haciendo lo que todos hacen, hablando como todos hablan? Bueno, hay que socializar, se dice, ¿no? Pero eso no quiere decir negar los valores, esconder aquello que nos hace realmente hijos de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, queremos ser tus testigos, pero somos débiles. Preferimos quedar bien con el mundo, nos da miedo perder a los amigos que al final ni son sinceros ellos, ni nosotros tampoco. Danos tu Espíritu Santo, Espíritu de fortaleza, para que, sin sentirnos mejores a los demás, como desde un siervo el Papa Francisco, podamos rendir este testimonio de una vida nueva, de una vida transformada del mal al bien y no al revés, para que el mundo te busque, buscándote te ame y amándote te siga cada día, como lo hizo María. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo octavo dice, «Qué admirable, Señor, es tu poder». Qué admirable, Señor, es tu poder. Ustedes saben que es un salmo muy bonito. Es un salmo que cuando fueron los primeros viajes espaciales, un astronauta ruso, pues que era ateo, cuando salió del espacio dijo, bueno, llegué al cielo y no vi a Dios. No digo que los americanos sean lo mejor, ¿verdad? Pero llegó un astronauta norteamericano y se puso a leer este salmo, ¿no? Porque el hombre ha llegado a unas grandes capacidades y avances, como también a muchos males, medicinas maravillosas, bombas cada día más tremendas. ¿Cómo se mezcla eso? El hombre ha traicionado su vocación al bien, que es lo que debe de privar. Entremos leyendo este salmo. Qué admirable, Señor, es tu poder, porque hiciste sobre todas las cosas al ser humano. Ese niño que no ha nacido no es un pellejo, no es un accidente, no es un fenómeno, fuimos tú y yo. Darle gracias a Dios porque somos un prodigio. Cada persona, inclusive aunque se equivoque, pues no deja de ser un prodigio maravilloso de la vida. Digamos una vez más, qué admirable, Señor, es tu poder. Hoy finalmente en la acción, queremos ante todo apreciar la fe que tenemos. Yo le pido a Dios que ustedes aprecien el don que han recibido, dice San Pablo. A veces nos preciamos de que nos dan una medalla, un título. Pues hombre, si lo mereces, que te lo den. O que tenemos esto, que tenemos lo otro, que conocemos a fulanito, que es una gran persona. Y la fe. Nos alegramos de esa fe. Apreciar que tenemos la fe católica, a pesar de tantos siglos de golpes, de contradicciones. Y la segunda sugerencia es dar testimonio, tranquilamente, sin condenar a nadie, sin llegar a la reunión diciendo ustedes son unos condenados porque no son como yo. No, no estamos para condenar. Papa Francisco dice, la Santa Misa no nos reunimos los santos, sino los pecadores perdonados. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este mes del Santo Rosario. Oremos el rosario cuando vamos, cuando venimos, y el Señor nos fortalecerá en el testimonio. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.